entonces hoy entrando casi que a la recta final con el curso de responsabilidad cristiana en el mundo y vamos a hacer entonces un acercamiento ya a uno de los temas que quedó introducido en la sesión anterior, pero que es importante retomarlo a la luz del tiempo en el que tuvimos para hacer la pausa y volvernos a encontrar en esta oportunidad. Entonces, el discernimiento cristiano en relación al mundo es algo que debemos abordar en esta oportunidad y tomarlo muy en cuenta para que podamos entonces subrayar con importancia los aspectos que nos permitan tener una base y una plataforma bíblica y teológica para explicar nuestra tarea y nuestra función y nuestra razón de existir dentro del contexto del mundo. El discernimiento cristiano del mundo, recuérdense que ya tiene como base aspectos que hemos hablado en las sesiones anteriores. Hemos inclusive, para aclarar también, vale la pena hacerlo, en este caso hemos señalado que hemos abarcado la explicación bíblica partiendo del texto de 1 Corintios 7:20 principalmente, aunque la perícopa o párrafo bíblico abarca desde el versículo 18 hasta el 24. Hemos hablado de la explicación teológica en dos vertientes y por eso es que usted ha notado que hemos estado interaccionando entre el protestantismo y las explicaciones que se han dado a raíz de la historia del cristianismo protestante en el siglo XVI con Martín Lutero y alguna perspectiva que también se dio dentro del marco de la Reforma, en este caso lo que tiene que ver con la declaración de la doctrina, por un lado con un énfasis bastante luterano, pero también con mucha énfasis en el marco de la Reforma como movimiento del oficio universal de los creyentes. Y hemos hablado de la perspectiva estrictamente reformada de calvinista, que sería la de el oficio universal de los creyentes. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque en primer lugar se desarrolló desde ese tiempo con mayor énfasis esta doctrina que nos introduce al pensamiento de saber precisamente que todas las áreas de desempeño ministerial y que sería en este marco lo que es intraiglesia y aparte las actividades que son extraiglesia, fuera de las cuatro paredes, nos hace ver entonces esta explicación del sacerdocio universal de los creyentes o del oficio universal de los creyentes, nos hace ver que toda profesión, toda vocación es un ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Hemos clarificado la perspectiva en que tenemos que ver a eso que se llama mundo. El cosmos, el sistema, todo le pertenece a Dios. Ya hemos visto entonces desde la perspectiva bíblica, hemos hablado de lo teológico en el marco reformado, pero, perdón, protestante o evangélico, pero también hemos abarcado una buena parte de la explicación desde la óptica católica romana, porque pertenece, hemos dicho, a la mega esfera religiosa llamada cristianismo. En América Latina, nosotros hemos concebido de una manera muy diferente el cristianismo a lo que ha acontecido en Europa por mucho tiempo. Y eso es para estudiantes de teología, es algo inexplicable el que no lo puedan entender o el que no lo aborden. Sí, es por eso que aquí hemos entrado a esa dinámica de clarificar estos aspectos desde esas ópticas. ¿Por qué? Porque son, al igual que la ciencia, por ejemplo, de la teología pastoral o práctica, es un tema que no se ha desarrollado con mucha amplitud dentro del protestantismo únicamente. Entonces hay que hacer un análisis con la apertura que la misma palabra de Dios nos impulsa a tener, de examinarlo todo, retener lo bueno y lo que no va de acuerdo a los márgenes o marcos que ya hemos entendido a la luz de las Escrituras, sencillamente nosotros lo desechamos. Insisto, lo que he mencionado en otras oportunidades, es necesario ser como los creyentes de Berea en Hechos 17. Abiertos a las enseñanzas nuevas, abiertos a todo lo que hay que analizar, pero ¿cuál era su filtro? Las Escrituras. Las conocían muy bien, porque escudriñaban todos los días entre la semana todo lo que habían visto en la sinagoga el día sábado para ver si esto era así. Imagínense, en Hechos 17, Pablo y Silas eran nada menos y nada más que los maestros de esa gente. Y ellos ya tenían un conocimiento amplio de la palabra de Dios que lo aplicaban como criterio para poder reflexionar, analizar y concluir. Entonces, en consecuencia, en sus propias perspectivas de las temáticas que estaban abordando. Eso es importante porque también hemos hablado de que en cuanto a fe, en cuanto a religión, primero creemos y después pensamos. Primero creemos y después entendemos. El llamado de Jesucristo es ese, nos guste o no, y es porque simplemente Él no llama a los más extraordinarios personajes de la sociedad en cuanto a sus niveles de conocimiento que puedan tener, o sea, el llamado coeficiente intelectual o lo que dirían hoy los educadores contemporáneos, lo que son las inteligencias múltiples, no hay que entrar por esa vía al reino de los cielos. Al reino de los cielos se entra como un niño, creyendo primero y después entendiendo. Por supuesto que luego de haberle creído a Dios, entonces podemos entrar en un diálogo con Dios a través de su palabra y Él seguramente, como lo ha hecho con todos los que estamos acá o con todas las que están acá, las y los que van en un momento dado a tener acceso a este material, estoy seguro que Dios con su palabra y su Santo Espíritu van en un momento dado a clarificarnos las ideas. Yo creo que es importante eso porque en cuanto a fe así es el asunto. Tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Y eso significa tener inocencia, ¿sí? Ser inocentes. En este caso, ser no ingenuos es otra cosa. Tampoco el Señor está llamando a que seamos ingenuos, no. Pero sí tener inocencia, sí ser abiertos, confiados, especialmente cuando estamos refiriéndonos al tema de la fe. Es muy importante aclararlo porque en la mentalidad posmoderna en que vivimos, con un énfasis no tanto a veces en lo científico, sino sencillamente en la pretensión humana de seguir separado de Dios, entonces se ha separado a la ciencia de la fe, en cierto sentido, o sencillamente se ha caído en un relativismo y en el que todo camino, pues, en un momento dado dice nos llevan a Dios y que solamente cambian los nombres en las religiones, etcétera, en cuanto al ser supremo, pero bueno, serán cosas que hay que discutirlas en su momento oportuno. ¿Qué me hace hacer sesión hablar acerca de estos aspectos? Porque hay que tener las piezas bien puestas en el tablero, ¿sí? Como estudiosos y no solamente estudiantes de la teología, somos responsables de conocer nuestro medio en donde tenemos que servirle al Señor. Si solo le servimos a Dios robóticamente, eso significa por inercia o automatizadamente, sin saber qué se espera de un ministro o de una ministra del Señor, qué podemos hacer dentro del contexto del ministerio, cuáles son las tareas que nos hacen tener efectividad, ¿qué es lo que el marco o el ámbito de desempeño en el cual tenemos la oportunidad de funcionar? Si no entendemos por lo menos estos aspectos básicos, no vamos a poder servir con eficacia al Señor ni eficiencia. En pocas palabras, no tendremos efectividad en el trabajo. Así que a Dios no se le puede servir automatizadamente. Le tenemos que servir con entrega, con devoción, con pasión, con conocimiento y, por supuesto, a la luz de una vida continua de diálogo con Él, que eso en la palabra de Dios se llama adoración a Dios. La adoración es un tema que no se circunscribe solo al canto o a la música o a la alabanza en el entorno de una iglesia, La adoración tiene que ver con una continua actitud de diálogo y de comunicación con Dios a través de su palabra y también por medio de su Santo Espíritu. ¿Por qué hablo esto? Porque puede ser que a veces cause confusión el que estemos tocando mucho material de la óptica católica romana, por ejemplo, y eso sencillamente es porque dentro del esquema del contenido temático de este curso era necesario abordarlo. Si no lo abordábamos, era como quedar a medias en lo que realmente se ha podido escribir hasta el momento en cuanto a la temática, porque lamentablemente no solo en el ámbito protestante se ha podido desarrollar la temática y lo que se ha desarrollado no ha sido del todo suficiente. Entonces necesitamos ir haciendo esos complementos filtrados a través de la misma palabra de Dios, porque no todo lo que venga automáticamente de nosotros como protestantes o evangélicos necesariamente va a ser exactamente genuino, ¿verdad? También tenemos que ponerlo a la luz de las Sagradas Escrituras, porque acuérdense que muchas veces puede prevalecer la teología institucional que hemos ya de alguna manera absorbido en el crecimiento que hemos tenido en la iglesia donde estamos. Puede ser que a veces haya creencias del contexto en donde estamos y entonces surja la famosa teología folclórica que se tiene en cada comunidad de donde estamos en un momento dado sirviendo, pero sobre estas dos la que debe prevalecer es la teología bíblica. Así que eso es algo muy importante que también tenemos que recordar en esta oportunidad. Con estos aspectos puestos entonces en la mesa, en cuanto al porqué del contenido temático, las fuentes que necesitamos tener de ellas, la apertura que hay que observar para que podamos ser, digamos, aprendices eficientes en esta época en la que vivimos, y en consecuencia que esto nos lleve a prácticas correctas dentro del marco del ministerio que Dios ha colocado en nuestras vidas, podamos entonces ser eficaces y eficientes en la tarea. Y entonces entender las cosas que hoy tenemos que seguir abordando es que nos dimos a la tarea de esta parte introductoria con estos aspectos que hay que tenerlos presentes en todo momento. Recordemos que estamos hablando de un contenido que por mucho tiempo se enfocó en algunos momentos se enfocó como algo adverso, algo como que teníamos nosotros que estar en contra, por ejemplo, el tema mundo. El mundo era algo que se tenía que atacar, algo que era no nos pertenecía, algo del cual tendríamos que salir. Totalmente lo contrario a lo que Jesús había dicho. Juan, en el Evangelio de San Juan encontramos que Jesús dijo, no son del mundo, pero se quedan en el mundo, ¿sí? Y el hecho de que no seamos del mundo significa ya no pertenecemos a la sociedad no redimida. ¿Sí? Ya no pertenecemos a la sociedad no redimida. Ahora pasamos a ser parte de la nueva sociedad en Cristo. Y es por eso que en Juan vemos que Jesús le dice a sus discípulos, no sois del mundo, pero estáis en el mundo. ¿Por qué? Porque nos dejó como luminares, nos dejó precisamente como instrumentos de la luz de su reinado y de la expansión de ese reinado que ha de tener aquí en esta tierra. Así que en este caso es importante que al entender esto podamos dar el paso que de alguna manera nos deja como reto y desafío en este caso el curso, porque nos permite entonces repensar la tarea que Dios ha puesto en nuestras manos. Ya no podemos seguir haciendo las cosas igual. Y eso es importante porque en la megaesfera religiosa cristiana hay muchos rostros protestantes, hay muchas expresiones o modalidades del catolicismo romano que encerramos, querrámoslo o no, la megaesfera religiosa cristiana llamada, mejor dicho, religiosa llamada cristianismo. Y en este caso, todas las demás megaesferas son, en todo caso, los campos de misión que tenemos nosotros como pueblo de Dios. En este sentido, entrando entonces a la temática específica que nos queda para cerrar el contenido temático del curso, veamos el discernimiento cristiano del mundo. A través del momento revelador que se da en la vocación, se hace presente en la existencia cristiana el juicio escatológico de Cristo. ¿Qué significa eso? Que lo que nosotros hacemos hoy acá, en este momento en la sociedad que Dios nos ha colocado y en este contexto histórico en donde tenemos responsabilidad de funcionar, entonces tenemos en consecuencia una oportunidad de empezar a construir esa eternidad a la cual nos proyectamos como hijos y como hijas de Dios. No podemos pretender estar en la plenitud de la presencia del Señor en lo que llamamos la eternidad si hoy no estamos cultivando comunión con Él. Eso se entiende. Porque es igual en el marco de la vocación. Si decimos que somos hijos de Dios, si ostentamos que somos hijos e hijas de Dios, pero no hacemos lo que se espera de un hijo o una hija de Dios, lo más seguro es que estamos en el camino equivocado. Por sus frutos los conoceréis, dice la Escritura. Entonces, dentro de lo que evidencia el que somos hijos o hijas de Dios, lo que evidencia y manifiesta eso es nuestra vocación como seres humanos. Ya nuestra misma creación como seres humanos nos orientan, nos impulsan, nos capacitan por el hecho de ser creación, nos orienta y nos capacita el hecho de ser creación de Dios a cumplir con los propósitos de Dios. Pero obviamente, si ustedes recuerdan el pecado, lo que sucedió en el jardín del Edén, en el capítulo 3 del Génesis, el pecado lo que hace es empañar, distorsionar, hacer que se pierda el enfoque que el ser humano tenía. Cuestión que se recupera cuando Cristo Jesús llega a nuestras vidas y en una mejor condición. Tenemos la oportunidad de ahora en Cristo estar en una mejor condición que la que estábamos en el proyecto original en el Jardín del Edén, en el capítulo 1 y 2 de Génesis. Hoy en Cristo tenemos la oportunidad de experimentar en consecuencia una nueva forma de vivir. Y es por eso que la Biblia nos describe como que antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios, antes estábamos separados de su gloria, ahora estamos en comunión plena con Él, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora tenemos la oportunidad de estar trasladados al reino de la luz, nos sacó de las tinieblas para llegar a su luz admirable. Y también nos sacó para llegar no a una actividad, mejor dicho, a una expresión pasiva de la vida, sino que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos las virtudes de aquel que está en nuestra vida y que ha hecho esa gran obra. Y si eso fuera poco, en Hechos capítulo número 2, verso 11, se dice que el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia, llegó sobre la iglesia con el propósito de hablar las maravillas de Dios a las naciones. Si ustedes se dan cuenta, ahí en Hechos 2 hay una expresión que modela el trabajo que la iglesia debe realizar. En diferentes idiomas de toda la gente que había llegado a la celebración de la Pascua, se hablan las maravillas de Dios, de tal manera que muchas personas llegaron a conocer a Cristo ese día en la celebración de la Pascua y regresaron posteriormente a sus lugares de origen a continuar con la tarea de proclamar y exaltar la palabra de Dios y de llevarla al corazón de todas las personas que no le conocen. Pero eso es algo fundamental. La vocación se hace presente entonces en la existencia cristiana, en el juicio escatológico de Cristo. O sea, la proyección que nos da Cristo. Cuando, por ejemplo, lo voy a explicar de otra manera, cuando nosotros tenemos la mesa del Señor, Pablo dice ahí mismo en 1 Corintios, en la noche que el Señor fue entregado, tomó pan y después de haber dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, porque esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Todas las veces que lo comiereis y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué significa eso? Hay una perspectiva escatológica, hay una cuestión de la consumación final del proyecto de Dios, hacia lo cual caminamos con todo lo que hacemos aquí en la tierra. Enseñamos para que la gente entre mejor, enseñamos la palabra de Dios, predicamos la palabra de Dios, servimos en lo social aquí, para que podamos en este contexto en el cual nos encontramos, equiparnos para seguir la tarea que en la eternidad tengamos que realizar. La eternidad no será un tiempo de pasividad como algunos han creído. La eternidad también tendrá algún tipo de actividad que, por supuesto, tampoco podemos inventarnos qué es, porque no lo describe con precisión el texto, pero sí podemos decir con mucha claridad que Dios, pues tenemos muchas evidencias en la Escritura que nos invita a pensar en que habrá alguna actividad hermosa que tendremos que realizar por la eternidad para la gloria del Señor. Y en consecuencia de ello, esos son elementos escatológicos que, si ustedes se dan cuenta, tienen que ver con cuestiones totalmente futuras, pero que se empiezan a construir y a subrayar y a fomentar y a fortalecer desde aquí mismo en la vida terrenal. Entonces es algo importante combinar e interaccionar la cotidianidad con la eternidad. Aquel que está en Cristo, como es nueva criatura, vive para la gloria de Dios, y en consecuencia la filosofía paulina: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es. La filosofía paulina no era una filosofía de vida escapista en la que se le pedía a Dios que por favor le sacara del lugar donde estaba o de la sociedad en donde estaba porque ya no aguantaba más la situación. No. Pablo vivió siempre con el sentido pleno de responsabilidad, porque discernió apropiadamente el mundo, el cosmos, la sociedad, el sistema en donde estaba viviendo. Así que al ser sorprendido por la llamada de Dios, el ser humano, el hombre, la mujer, comienza a mirar a la luz de Cristo su vida y su tarea en el mundo. Recuerdan ustedes que Gálatas lo dice muy claramente. Gálatas, cuando Pablo escribe a los Gálatas, le dice: ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué significa eso? Que ahora nosotros vemos las cosas desde la perspectiva de Dios a través de Cristo Jesús, y nos permiten estar iluminados en las cosas que suceden a nuestro alrededor. Una de las cosas es cómo vemos el mundo. Juan 3:16 nos dice con toda precisión que de tal manera amó Dios a este mundo en el cual estamos y dentro del cual nosotros somos parte, que envió a su Hijo unigénito para que entregara su vida por nosotros. Si Dios, por supuesto, como creador de todo este mundo, está preocupado, amó de tal manera al mundo, y dentro de ese amor los sujetos tal vez también importantes y principales, podríamos subrayar, somos los seres humanos como corona de su creación, mandó y se preocupó de tal manera que mandó a Jesucristo, su unigénito Hijo, ¿cuánto más ustedes y yo, que somos sus hijos, también tenemos que amar a este mundo? No amar las cosas que la sociedad no redimida presenta ante la sociedad y tomarlas, sino que amar, en este caso, el contexto en el cual tenemos nosotros que hacer el trabajo y la misión que Dios ha puesto en nuestras vidas. Amar el trabajo que tenemos que hacer, amar la vocación que Dios nos ha dado, amar la profesión que Dios puso en nuestras manos, esforzarnos en funcionar por vocación y no solamente por función o posición que tengamos. Y eso se aplica aún a la misma vida de la iglesia, aún en la misma actividad eclesiástica hay personas que no aman lo que están haciendo, es decir, no aman en este caso el mundo de la sociedad transformada y redimida. La palabra de Dios en Efesios nos dice que ahora somos una nueva sociedad en Cristo Jesús. Y entonces tenemos que ir expandiendo esa nueva sociedad de creyentes en donde quiera que nos encontremos. Descubre dos cosas esta situación. En primer lugar, que Dios le llama a servirle y santificarse a través del mundo. ¿Qué significa eso? que tenemos la oportunidad de seguir creciendo en el proceso de santificación que Dios operó en nuestras vidas a través del desempeño de nuestra actividad cotidiana. ¿Sí? Recuérdense que los creyentes hacemos obras no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. ¿Sí? Eso quiero que esté muy claro. Pero lo que sí quiero decir con esto y como parte de los objetivos de este curso es recuperar el hecho de que lo que yo hago cada día me debe ayudar, me debe encaminar a no solo servirle al Señor, adorar al Señor, sino también a crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Así como lo hacemos cuando estamos en un curso acá en esta institución, o así como cuando estamos estudiando la palabra de Dios devocionalmente en nuestras casas, como cuando vamos y compartimos fraternalmente con los hermanos en la iglesia. También cuando estamos en nuestro trabajo debemos aprovechar a servirle al Señor y a santificarnos más. ¿Sí? El trabajo tiene que ser un medio a través del cual yo me acerque más a Dios, pues, en pocas palabras. La profesión, el oficio, la tarea que Dios ha puesto en mi vida me debe acercar más a Dios. En uno de los cursos que Dios me permitió recibir con un conocido teólogo que se desarrolló ya en el contexto latinoamericano, aunque él es de ascendencia, si no estoy mal, norteamericana, con también un poco de ya mucho conocimiento latinoamericano, porque ha servido mucho en Costa Rica, el doctor Juan Stamm, creo que algunos lo han leído y lo conocen. El doctor Juan Stamm nos decía a nosotros los estudiantes, a sus estudiantes, en una ocasión tuve la oportunidad de recibir clases con este siervo de Dios, y nos decía: el estudio de la teología debe ser un medio a través del cual ustedes aprendan a amar más a Dios, a servirle mejor y a estar más cerca de Él. Si el estudio de la teología no los está acercando más a Dios, mejor será que se alejen de los estudios. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que llega a conocer y a conocer y a conocer y a quedarse en el marco teológico explicativo, filosófico, pero no deja que eso transforme su vida, y entonces no tiene sentido. No quiere decir que entonces vamos a abandonar nuestros estudios de teología, no quiere decir eso. Quiere decir simple y sencillamente que nosotros, en este caso, tenemos que hacer un alto, mire y oiga, porque si estamos tan afanados con nuestras tareas, con las lecturas, con los trabajos, y no tenemos tiempo para hablar tranquilamente con Dios a través de la oración y hacer una lectura devocional, estamos mal. Nuestras tareas, nuestros trabajos, nuestra preparación, no solo para las pruebas objetivas que tengamos producto final de los cursos, sino que en todo momento, a todo lo que hacemos, lo tenemos que hacer pensando en que me debe ayudar a crecer en el conocimiento del Señor y en saberle adorar mejor. No tanto el sufrimiento de, ay, tengo que hacer este trabajo, tengo que hacer esta tarea, o estar tan inmersos en eso que ya no apartamos el tiempo específico para la devoción con el Señor. De hecho, hay muchas experiencias, ¿verdad?, que uno se puede tomar, en consideración. Pero lo que yo quiero más bien hoy subrayar es lo positivo. Personas como Martín Lutero, como Juan Calvino, todos los reformadores del siglo XVI fueron personas que Dios usó tremendamente, porque eran personas también que estaban con mucho tiempo de devoción delante del Señor. Según las biografías y algunos escritos de estos personajes, eran personas que tenían momentos de devoción con Dios en no menos de 4 horas diarias. ¿Sí? Oraban, estudiaban la palabra, y lo hacían no en su propio idioma, lo hacían haciendo exégesis. O sea, sus devocionales los hacían en griego, en hebreo, en arameo, estudiando la Biblia con seriedad y con profundidad. Y después se dedicaban a viajar para ir a predicar, para ir a enseñar o para hacer las tareas que en algunos lugares les pedían realizar políticamente también, porque muchos de ellos, a mejor dicho, algunos de ellos fueron también personas que sirvieron en el ámbito político de sus países o en los lugares en donde estuvieron. ¿Y por qué era? Porque la aportación, el nivel de aportación de conocimiento que ordenaba la práctica de los funcionarios y del pueblo era tan sólida que la añoraban escuchar de estas personas. No eran personas superfluas, o que solamente se mantenían hablando, por ejemplo, de elementos escatológicos, sino vivían acá lo que ellos un día esperaban vivir en el futuro. Hoy hablamos tanto del futuro, hay mucha especulación con relación a, por ejemplo, libros proféticos como Daniel, como Ezequiel, como Jeremías, y también como y no digamos en el contexto del Nuevo Testamento, en libros de como Apocalipsis, hay tanta especulación, se dicen tantas cosas que no dicen el texto, y lo que sí dice el texto y explica el texto con precisión muchas veces ni le hacemos caso, pero ahí anda la gente viendo cómo va a estudios en donde les proponen temáticas así meras, atractivas mercadológicamente hablando nada más, sin tener consistencia, ¿verdad? Y ahí andan entonces haciendo una mezcolanza entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en relación a las profecías y en cuanto a Israel y en cuanto a la iglesia y muchas cosas que muy claramente están en el texto bíblico, ni siquiera se explican. Peor aún, a los neófitos en la fe se les empieza a enseñar escatología, imagínense. A duras penas pueden abrir la Biblia, los neófitos. A duras penas abren la Biblia. A duras penas saben dónde están el orden de los libros y cómo encontrarlos. Y ya hay quienes les hablan de las bestias y de los cachos y de las trompetas y que es la séptima semana y que es la quinta semana. Mire, de verdad, es preocupante. Y para nosotros como estudiantes de la teología debe ser un objeto de mucha atención el no estar, voy a decir una palabra muy usada aquí en Guatemala, no sé dónde más vayan a ver este material, pero hay que tener cuidado, no manosear, o sea, estar manipulando el texto bíblico, ¿sí? Somos responsables como estudiosos de la teología y de ser garantes de respetar la hermenéutica y la exégesis bíblica. Cualquiera que pretenda ponerse a explicar un texto que por lo menos haya pasado en un curso básico de interpretación bíblica. Y por supuesto, lo que el Espíritu Santo ponga en nuestras vidas, enhorabuena. Por supuesto que Él nos va a clarificar con su Espíritu que inspiró la palabra las cosas que Él quiere que iluminarnos, que entendamos. Pero Dios no tiene iluminados preferidos por ahí que van a aparecer diciendo: a mí el Señor me dijo tal cosa. Y nosotros nos vamos a quedar de brazos cruzados y no confrontando lo que esta persona pueda decir con lo que dice en la Escritura. O si pretende decir más allá de lo que la misma Escritura nos dice. ¿Sí? Entonces yo lo que quiero subrayar en esta oportunidad es que veamos cómo se interacciona la vida cotidiana con la vida futura. Cómo hay una interrelación en la cual somos responsables de guardarla en su justa y sólida dimensión que se produce a través del respeto a las normas de interpretación bíblica. Entonces, los estudiosos de teología tienen que ser muy celosos en ese sentido. Consigo mismos, cada vez que se pongan detrás de un púlpito o de una cátedra de estudio, de enseñanza, debemos ser responsables de lo que decimos porque hemos asumido el tiempo necesario para meditar y reflexionar en la palabra de Dios. Y a los que escuchamos hay que aplicarles el filtro de la palabra de Dios también para que podamos entonces decir: ¿me quedo con esto o sencillamente lo rechazo? Pero no rechazar solo por rechazar, como hicieron las personas de allá de Tesalónica, ahí mismo en Hechos 17, que fueron diferentes a los de Berea. Berea era una congregación más noble, dice el mismo texto bíblico, porque tuvo la apertura de escuchar a los nuevos que llegaban allá a darles enseñanzas, Pablo y Silas, porque conocían la Escritura. Estaban seguros, y eso nos dice que las personas que realmente saben, conocen, son personas que viven establemente y seguras, porque tienen un filtro y un criterio para analizar las cosas. Las personas que no estudian, las personas que no conocen, las personas que son ignorantes, las personas que no son responsables con su tarea, son aquellas personas que viven más enconchadas, prohibiendo un montón de cosas y no teniendo la apertura a escucharlo todo, a escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Es tener un juicio de valor, un criterio que sea, digamos, apropiado para las cosas que tienen que hacerse en el contexto de la palabra, de lo que es el mundo en el cual estamos llamados a servir. ¿Por qué todo esto? Pues precisamente porque nos llama a servirle y a santificarnos a través del mundo, el Señor. O sea que debemos crecer a través de la sociedad, a través de lo que hacemos cada día. Lo que miramos, nuestra actividad laboral, todo debe estar apuntando a que podamos hoy ser mejores que ayer, hoy más santos y santas, hoy más apartados y apartadas para Dios de lo que estuvimos ayer. No solo es el ámbito entonces en el que el hombre, el ser humano, varón y mujer viven, sino medio y camino de santidad. Mire cómo la dimensión de cada lugar donde estemos va a cambiar si entendemos esta situación. Si el maestro, la maestra, el funcionario público, el trabajador de la banca en una población, si el ministro, la ministra misma de la palabra, o el pastor o la pastora, sale cada día de su casa y entiende que lo que hace, que el mundo en donde está, no solamente las cuatro paredes, no solo el templo es un lugar para santificarnos, sino que todo en los ambientes en donde estamos, vamos a vivir una vida apartada para Dios. Sin necesidad de estar con las manitas juntas viendo para el cielo, vamos a tener una vida de santidad, que significa tener una vida diferente a las demás personas que están a nuestro alrededor. Porque vamos a actuar con honestidad, con firmeza, con criterio, con ética, que nos permitirá tener una expresión moral apropiada dentro de la sociedad, que implica ser íntegros en nuestras acciones cotidianas. Y ser íntegros significa tener reciprocidad entre lo que internamente nosotros decimos ser y lo que nosotros hacemos cotidianamente en donde quiera que nos encontremos. Así que es importante ver, miren qué maravilloso, yo quisiera estar dando realmente la dimensión apropiada de lo que implica este contenido del curso. El trabajo, la casa, el barrio donde vivimos, todos esos escenarios son lugares que debieran de ayudarnos o son a entenderlos como caminos y medios de santidad, en donde tenemos la oportunidad de manifestar lo que somos como hijos y como hijas de Dios. Si eso fuera así, mire, segurito que en la iglesia no habrían chismes, por ejemplo. Pero como en la misma iglesia, en el mismo templo, en el medio de las cuatro paredes en las que estamos, se nos olvida que Dios está ahí presente, como se nos olvida que Dios está presente en la calle, en el barrio, en cualquier lugar en donde estamos cotidianamente, como se nos olvida todo eso, es por eso que resultamos teniendo una práctica que contradice lo que decimos ser. Y eso es preocupante, porque de alguna manera entonces es la sociedad la que empieza a calificar a aquel que dice que es creyente o aquel que ostenta conocer a Dios, y en un momento dado sencillamente lo deja actuar y lo deja ver. Y ahí el famoso término que de balde son evangélicos, ¿verdad? Esa frase famosa en nuestro contexto acá en Guatemala, quizá en algunas otras partes del mismo continente latinoamericano, es una frase como de decepción de las personas. ¿Pero por qué? Porque olvidamos que todos los lugares en donde estamos son, en donde nos desenvolvemos, deben ser medios y caminos que nos permitan crecer en la santidad delante de Dios. Es una realidad santificable y santificadora. ¿Por qué? Porque el mundo es de Dios, la sociedad, el cosmos, el sistema, si bien es cierto, debe ser transformado por Dios a través del ministerio que ejercemos cada uno y cada una. Es una oportunidad en la que tenemos para seguir creciendo en nuestro acercamiento al Señor. Por tanto, esas realidades en las que estamos inmersos en el trabajo profesional, por ejemplo, la familia, las responsabilidades sociales y políticas, están llamadas no por táctica, sino por vocación a participar de la nueva criatura. Si usted y yo somos nuevos en Cristo, nuevas criaturas en Cristo, entonces todos estos escenarios tienen que ser afectados por esa nueva criatura. La relación entre el esposo y la esposa, la relación entre los padres y los hijos, la relación entre los hermanos en casa, la relación dentro de las actividades laborales, en nosotros y en nosotras las personas tienen que ver a Cristo reflejado. Las iglesias deben ser comunidades ya no sencillamente terapéuticas para que la gente se llegue a curar ahí, sino que las iglesias deben ser lugares y escenarios dentro de los cuales haya una actividad, dirían los médicos, de carácter profiláctica. ¿Qué significa? Que tengamos proactividad en que las cosas no se hagan curativas, sino que las hagamos preventivas. La iglesia debiera de ser un lugar en el cual, por medio de la palabra de Dios y de su Santo Espíritu, tuviésemos la oportunidad de estar creciendo como seres humanos sanamente, saludablemente, de forma integral. Las personas mentalmente más sanas de la sociedad debieran de ser quienes ocupan una función, perdón, quienes estamos integrando una comunidad de fe. ¿Sí? Las personas más sanas mentalmente e integralmente debiéramos de ser los creyentes. ¿Sí? Cuando no estamos en Cristo, llegamos a Cristo, entramos a la comunión con Cristo, y entonces empezamos a tener una actividad de alguna manera entendible, terapéutica. Pero aquellas personas que están en la iglesia, que cada día que pasan en la iglesia están siempre solo pidiendo, solo con problemas, solo con adversidades, es que me pasó, es que no sé qué, es que hay, que solo hay. Perdón, pero ahí sí hay algo que no está bien, ¿sí? Porque aunque la Biblia nos dice que muchas son las aflicciones del justo, pero tampoco es para que en todo caso toda la vida se pase tronando los dedos de una persona. Yo conozco hermanas y hermanos en algunas iglesias donde he estado pastoreando anteriormente, en donde todos los familiares se les han muerto por lo menos unas 5 veces en el año. Que siempre una tía, que la mamá, que el abuelito, que no sé qué, y que sufriendo, y que, mire, parecen vidas de telenovela usted. Y son de aquellas personas en las que usted les pregunta, ¿y cómo está, hermano o hermana? Aquí pasándola, le dicen a uno, ¿verdad? Así como quien dice, viendo la vida cómo se va, ¿verdad? Así, desapasionadamente. No, y regularmente son las personas que no piensan en otros, que no sirven a otras personas. Son las personas que viven más bien como parásitos dentro de la comunidad de fe. Solo viendo a quién o cómo succionan en una iglesia. Créanme que esas personas sí no saben, ni han estado, ni conocen ni la palabra de Dios, ni por supuesto probablemente a Cristo, y les caería muy bien un curso como este, para que pudieran sincronizarse con la situación y pudieran entender que el medio y el lugar en donde están, desde ahí el Señor quiere y puede transformar las realidades que tenga que enfrentar. Sí. Pero es un reto y es un desafío. ¿Sabe qué es lo peor? Bueno, eso está, pues ni modo, se da, ahí están las personas, hay que acompañarlas, pero y darles el proceso de asesoramiento pastoral necesario. Pero ¿sabe qué es lo peor? Que ustedes y yo, como ministros del Señor, acuchichemos todo eso. ¿Sí? Y no confrontemos a las personas y les orientemos a que tengan un cambio en esa forma y en esa expresión de su vida. Porque las personas tienen que cambiar de ser individualistas a verse en comunidad. Por eso cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, les enseñó diciendo, vosotros oraréis diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué pasa? El Señor nos sincroniza en que vivimos en una expresión de comunidad. Yo no estoy solito en este mundo, no soy el único que sufro, no soy la única persona que tiene estos problemas que estoy teniendo. Probablemente la intensidad sea muy particular en cuanto a mis problemas, pero no soy el único que tengo problemas en esta sociedad. ¿Sí? Porque hay gente que cree que es únicamente ella la que tiene esos problemas que está teniendo. Hay gente que desde que amanece hasta que anochece es negativa. No le mira nada bueno, si llueve malo, si no llueve tan bien, si hay aire malo, si hay frío malo, si hay calor es malo. ¡Ala, mire, de veras! Impresionante. Y es la gente que menos sabe vivir la vida. Pero aquel que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y algo maravilloso que nos dice la palabra de Dios es que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Puede ser que tengamos problemas y adversidades en un porcentaje razonable, pero multiforme la gracia de Dios también para atacar cualquiera de que sea cada una de estas situaciones. Recordémonos de Pablo, que tenía un aguijón que nunca se ha podido determinar con precisión qué era. Solo hay presunciones. Pero Pablo dijo, bástame tu gracia, porque en mi debilidad tu poder se perfecciona. En consecuencia, somos llamados y llamadas a que a la luz del encuentro con nuestro Señor tengamos un cambio, una transformación de vida que también en consecuencia afecte mi mirada y mi óptica en consecuencia en la sociedad en donde estoy. Y todos estos escenarios, familia, profesión, trabajo, responsabilidades sociales y políticas, puedan ser también permeadas, puedan ser también afectadas, puedan ser también iluminadas y puedan ser en consecuencia transformadas como efecto de la presencia de Dios en nuestra vida. Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe, que Dios nos ilumine a que podamos cumplir con estas perspectivas a las que la palabra de Dios nos orienta, nos confronta y nos manda que hagamos como hijos y como hijas del Señor.